Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Para quién? Para nuestros invitados, que han dejado una serie de ocupaciones para darse cita y compartir su experiencia de vida y su pasión, la música. Porque se trata nada más y nada menos que del Grupo Innovación. ¿Quiénes conforman el Grupo Innovación? Un grupo de caballeros y damitas de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Y miren ustedes que después de otorgar todo su conocimiento, su sabiduría en los diferentes espacios, tanto públicos como privados, pasan a ser jubilados y no se quedan quietos, pues siguen haciendo lo que les gusta, y en este caso su pasión por la música. Vamos de inmediato a dar la bienvenida a Gilberto Salazar, precisamente él es el director y maestro de esta agrupación, a quien le decimos bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, me llamo Gilberto Salazar, aquí estoy por homenaje de todos los compañeros nombrado como director del grupo. Soy de la provincia de Bolívar, de Guasatomba, en la parroquia de Guasatomba, y ahora estamos aquí para hacer la música para todo el Ecuador. Gilberto, bueno, yo estoy mirando todos los detalles y observo que no sé si es su guitarra o requinto, a ver, cuénteme. Requinto. Y este requinto, por si acaso alguien se atreva a tomar lo que no debe, tiene nombre, Gilberto Salazar, así se llama este requinto. Cuéntenos, Gilberto, ¿cuánto tiempo tiene esta agrupación? ¿Cuándo decidieron conformarlo? Bueno, el Grupo Innovación está más o menos unos 4 años, pero yo estoy, después que me jubilé en el Seguro Social, unos 10 años en el Seguro Social como profesor. Como profesor, usted siempre dirigiendo grupos, pero sí, este que está aquí, Innovación, tiene 5 años exactamente. 5 años, sí. ¿Ya? Ahora, con esa experiencia que usted tiene de ir formando paulatinamente los grupos, ¿hay varios o este es uno? ¿O hay varios grupos que se van formando de artistas? En el Seguro Social hay varios grupos, varios talleres. Entonces, desde luego, yo digo, estoy más o menos 10 años en el Seguro Social. Ahora, Gilberto, usted es músico profesional. ¿O bueno, solo un aficionado? Yo soy aficionado, no me considero como profesional, porque no estuve en el conservatorio. Pero aprendió al oído. Al oído, eso sí, con los libritos antiguos, aprendiendo a mis finados padres que tocaba, a mis hermanos mayores. Desde ahí me ha quedado la escuela de la música. Bueno, yo quiero que lo haga sonar a Gilberto, porque yo le decía a usted requintista, pero no nos hizo sonar ese instrumento. Ahí está el sonido, la marca y la huella de Gilberto a través de este instrumento. Bueno, vamos a de a poco a ir conversando con todos los que están acá, damitas y caballeros, y también con todos los músicos, porque por acá vemos dos guitarras que también están compartiendo con nosotros y vamos a preguntar de quién se trata. Pero ¿qué tal si empezamos ya con música? Nuestro público está esperando la música en este instante. ¿Y con qué nos vamos? Vamos con un pasillito, alme los labios. Dentro tu pecho amado. innovación que nos acompaña el día de hoy. Bueno, vamos con otro caballero, si me ayuda por favor, con quien tenemos el gusto. Mi nombre es Vicente Pacheco, soy quiteño de nacimiento, de corazón, de cepa. Usted viene acompañado de la guitarra, su instrumento principal. Sí, toda la vida he tocado la guitarra. Con Gilberto llevo ya 5 años tocando. ¿Aprendió a hacer música al oído? Al oído, con un indígena. ¿Desde temprana edad? Sí, yo fui profesor. Ajá. Cuando me gradué, aprendí con un indígena. ¿Profesor en dónde? Fui profesor en Santo Domingo de los Colorados, en la Merced de Buenos Aires, y terminé en el Juan Montalvo. Soy jubilado también. Y de ahí, usted estuvo convocado, invitado para formar parte de este grupo de jubilados y formar el grupo Innovación. ¿Cuánto tiempo está en la agrupación? Estamos 5 años junto con Gilberto. Gilberto me llevó para allá. ¿Qué tal esa experiencia compartir con compañeros y compañeras? Ah, no. Esa es punta aparte. Es una familia. Todos, digamos, nos llevamos bien y sobre todo el respeto, la consideración, que es lo que más necesita una mujer. Su rostro se ilumina cuando hablamos de sus compañeros y compañeras. Ah. Sí, sí. Está mi esposa también aquí. Ah, sí, qué bueno. Sí. Así, lo lleva de la oreja y lo trae de la oreja. No, yo le... La cometa no vuela sin el rabo. Qué lindo eso, qué lindo. Qué bueno que ustedes estén juntos y obviamente puedan disfrutar esta pasión como es hacer la música. Así es, y yo sí doy gracias a Dios porque estoy haciendo lo que me gusta. Aunque no me paguen, estoy disfrutando de lo que hago. Entonces, todo el mundo aquí hace lo que le gusta. La canción lo llevamos en la sangre. Perfecto. ¿Y cuál es su esposa? ¿Dónde está la esposa? A ver, por acá. Ajá. Venga, venga, venga por acá, señor. Bueno, vamos a ver la esposa. Tenga la bondad. Su nombre. Mi nombre es Nelly Landet. Nelly. Sí. Usted nos dice que, acá nos dice su esposo Vicente, ¿no? Sí. Que sí. La cometa no vuela sin la cola. ¿Quién es la cola? Yo. Yo soy la cola, con la bendición de Dios. Tenía que haber dicho yo soy la cometa, él es la cola. Es que hay que decir la verdad. No, con la bendición de Dios, somos una pareja bendecida. Dios siempre nos... Dios nos unió. Y seguimos adelante, gracias a don Gilberto que primero invitó a mi esposo y después me invitó a mí. Entonces, ahí estamos, haciendo lo que nos da la gana, que nos encanta. La música la llevamos en la sangre y dando gracias a Dios, estamos rodeados de personas muy lindas, compañeras, compañeros. Y les digo, es una bendición de Dios, porque eso nos rejuvenece, nos da alegría encontrarnos cada día. Lo que les digo siempre, gracias por existir, gracias por estar aquí y... Es una bendición de Dios estar todos juntos. Nelly, ¿primera vez haciendo música o lo hizo en su juventud? No, yo sí, primera vez. Para mí todo es nuevito. Todo es nuevito. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Se pudo sacar ahí la voz porque yo no puedo. Lo estoy intentando, estoy dando mis primeros pasitos y con bendición de Dios sé que vamos a seguir adelante. Tengo todas mis compañeras que me apoyan y el profesor. Solo con la venia de ustedes quiero preguntarles a esta parejita, ¿cómo es un día? ¿Qué hora se levantan? ¿Qué hacen? No sé. La mía es las 5 de la mañana, que siempre me levanto. Tengo una mientras telita. Él duerme. Sí, él todavía se queda en la camita. Ya, entiendo, la cometa. No sé, desperté para darme el jugo. Pero a las 6 de la mañana, pero yo a las 5 me levanto, tengo una perrita, le saco a pasear. Vivimos en un conjunto y le saco a pasear a ella, regreso, le hago el jugo, le subo para que el desayuno no sea muy cargado. Ya. Sí, yo le doy el desayuno. Estoy poniendo mucha atención. Ya. Luego ya se levanta, nos aseamos, bajamos a tomar café porque, o sea, la planta del desayuno. O sea, todavía luego va a tomar café. Ya. Ya, al último. Luego... vamos a... Bueno, a mí me encantan las manualidades, también estoy siguiendo cursos de manualidades. Mi esposo sigue con la guitarra, de igual con don Gilberto también. Él es, se puede decir, un amigo tan fiable que incluso él nos va llevando a los lugares. Nosotros no tenemos carro, pero él nos lleva siempre. Estoy aprendiendo lo que se hace. Esa es una... Señoras y señores, estoy aprendiendo. Bueno, qué bien. Les felicito a ustedes que así sigan, porque eso significa que el trabajo que ustedes han ido realizando a medida que va pasando el tiempo se ve reflejado hasta los últimos días nuestros, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir disfrutando de música y al regresar vamos a seguir conociendo más sobre alguien que está con otra guitarra. ¿Cuál es el tema que nos va a sonar a continuación? ¿Vamos? Romance de mi destino. Perfecto, nos vamos con Romance de mi destino. Que nos acompaña el día de hoy en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Voy a pedir al siguiente caballero que tenemos por acá con una guitarrita lista, a ver si es que me ayuda, por favor, ¿su nombre? Lauro Valares. Gracias, tocayo, por acompañarme el día de hoy. Hola. Qué bueno. Lauro, cuénteme, ¿usted también en la guitarra mandé? Ah, ya, perfecto. Bueno, nos están diciendo que alguien se olvidó un teléfono en la cabina para que después lo pasen recibiendo, ¿no? Lauro, le decíamos a usted, ¿aprendió a hacer música al oído? Bueno, al comienzo sí, porque mi familia, todos han sido buenos músicos. Intérpretes de la música, no profesionales, intérpretes. Entonces, mis tíos, mis abuelos también han llevado el arte como es la música. Entonces, ¿ya? Yo de niño, de joven, pues... ¿Siempre acompañado de la guitarra? No solo la guitarra, sino en el conservatorio. Ingresó al conservatorio. Tuve un gran maestro como Carlos Bonilla Chávez. En el coro de la Casa de la Cultura fue Óscar Vargas Romero. Y así por el estilo, he aprendido en el conservatorio el piano, el violín, y la guitarra, la flauta. Un músico multifacético, usted. Más o menos, no puedo decir. Gracias por esa humildad, Lauro. Un poquito de todo, nos dice. Así es. ¿Terminó el conservatorio usted? Claro. Sí, se graduó. Claro. ¿Ya? ¿Cómo no? Es decir, a ver, pero coménteme, ¿se dedicó solo a hacer música o también hizo otra actividad a la par? Bueno, diría yo, la música... ¿Fue un hobby? Lo electrónico, que me gradué también en electrónica, entonces puse mi taller y también la música, saqué el título de profesor de música del conservatorio, entonces he trabajado en escuelas, en colegios. Última, donde yo me jubilé fue en el Liceo Naval de Quito. Un saludo muy cordial para mis compañeros que todavía siguen ahí. Coméntenos si siendo usted graduado en el conservatorio, entró a las instituciones educativas a compartir las enseñanzas de música, ¿cuál fue la clave que usted brindó a sus alumnos? Bueno, diga usted, la clave que lo siempre he pensado es en que sean modestos, en que sean educaditos, que sean responsables, y más que todo, si es en la música, pues tenemos que apreciar lo que es nuestra música ecuatoriana, es una belleza. Entonces, esa ha sido la clave también, ¿no? Muy bien, usted nos dice enseñar y hacer conocer a los estudiantes la importancia de la música ecuatoriana. Pero, ¿qué pasó en aquella época donde también usted tuvo que aprender la música clásica? Bueno, tuve también otro gran amigo, bueno, como fue también, como le digo, Carlos Bonilla Chávez, un clásico... muy muy querido y más que todo mundialmente conocido también. De la música clásica, pues diga usted, he tocado también con Homero Hidrobo, otro gran guitarrista, hemos cantado los hijos de Homero Hidrobo, de Consuelito Vargas, que le mando otro saludo, también fueron mis compañeros, mis alumnos en el colegio. Entonces, ¿cómo mira usted el desarrollo musical en aquella época en la que usted se formó con la actual? Bueno, diga usted, la música antigua con lindos compositores. Qué belleza de música que hemos tenido, que hemos aprendido. Y realmente eso no puedo yo cambiar. Con la música actual realmente no estoy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Cambiar totalmente nuestra cultura, nuestra educación. Entonces, hay que seguir siempre, nunca olvidarse esta tierra maravillosa como es Ecuador. Lauro se queda con lo nuestro y nosotros también nos quedamos aquí con el Grupo Innovación y vamos a seguir disfrutando de música y el siguiente tema que vamos a escuchar es... Aires de mi tierra. Aires de mi tierra. Con el aplauso de ustedes, vamos. Aires de mi tierra. Thank you. Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que nos acompaña el día de hoy, de los jubilados. Quiero pedir a una damita o un caballero que esté por 5 años siendo parte de este grupo de innovación. ¿Hay alguien que está? A ver, vamos, por favor, tenga la bondad. Vamos. ¿Con quién tengo el gusto? Abogado Marco Ortega González. ¿Está 5 años en esta agrupación? Sí, mi distinguida licenciada. ¿Primera vez haciendo música o ya hacía música anteriormente? Bueno, soy un hincha de la música, desde la Escuela Sucre, que es donde me eduqué. Pero ante todo quiero presentar mi agradecimiento a la Casa de la Cultura, ya que no es la primera vez que hacemos estos actos culturales. Gracias a la Casa de la Cultura hemos tenido muchas ocasiones que hemos hecho estas presentaciones, y a usted también, que nos da esta oportunidad de estar aquí. Yo he comenzado como escuchar, como un aficionado, pero gracias a esta oportunidad que nos dio el director, entonces don nuestro compañero, entonces he seguido yo también cultivando algo de la música. ¿Cuánto tiempo se dedica usted al grupo Innovación? Bueno, aquí practicamos los días martes y los días jueves. Tenemos 4 horas que nos dan todas las indicaciones, justamente, y con distinguidos maestros músicos que hemos hecho presentaciones excelentes, justamente, en algunas instituciones, como el Colegio Mejía, el Central Técnico, el Colegio de Abogados, al cual pertenezco, y muchas instituciones que hemos tenido presentaciones muy sobresalientes. Y justamente, gracias a eso, nos han estado llamando inclusive para las fiestas de Quito. Una oportunidad de poder hacer música después de haber prestado sus servicios lícitos y personales. ¿En qué institución estuvo? Yo me jubilé en el Colegio Nacional Mejía y también maestro, como abogado. Ahí. Sí, exactamente. Ahí tuve el honor de tener compañeros maestros de lujo, como el licenciado Lucero, que tocó en la Sonora Matancera, que tocó en orquestas colombianas y distinguidos maestros de la música. ¿En su juventud se dedicó a hacer música? En misa cantaba con mi abuela, pero no sabía. Qué lindo. Y con el padre. Pues. En misa, ahí, pero después con los amigos del barrio, con toda la gente, uno se va escuchando de ahí. Yo he estado atrás de Omedredobo, he estado de Valencia, de las Mendoza Suasti, en los programas de la Radio Gran Colombia, con gente como Moreno de Cotacachi, con gente muy dedicada a la música. Inclusive le seguía a los ceguitos de la 24, que ahí cobraban por dar serenos, como les consta a muchos. Bueno, Gracias a usted por esa pasión por la música, por vincularse a la música, de saber de que esto nos ablanda nuestro espíritu, nuestra alma, el hecho de seguir haciendo y siendo útiles en este caso para la música y para aquellos que les gusta disfrutar de lo nuestro. Muchas gracias a usted, sus palabras, y un agradecimiento a usted especialmente por esta invitación muy valiosa que nos da la oportunidad justamente de expresar nuestra música al medio del mundo, porque aquí sale la música al mundo. Bueno, yo voy a pedir acá a otro caballero que siempre está pendiente, ha estado pendiente de esta presentación, buscando siempre los espacios para poder compartir lo que saben hacer los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Con quién contamos, por favor? Carlos Puebla, licenciada Laurito. Carlos, la orden. Hemos tenido ya la oportunidad en anteriores ocasiones de compartir con usted y conocer pues también ese apego a la música. Carlos, quería que usted nos comente cuánto tiempo está en este coro. Bueno, en las oportunidades que ha habido anteriormente, son una de las mejores que yo me encuentro satisfecho. En primer lugar, de cantar la música ecuatoriana, que recién estoy recopilando toda esta música que escucha, Alicia, de años de atrás cuando era niño. Nunca participé, pero cuando a uno le pasa algún problema en un fuera del país, se siente uno avergonzado, que siendo ecuatoriano no pude cantar una música ecuatoriana, porque me he dedicado mucho a la música internacional. Pero ahora, con esta ramillete de flores que en este momento entre mujeres y caballeros, me siento satisfecho el cantar y desfogar todo el sentimiento ecuatoriano que el ser humano debe tener en cantar con dulzura. ¿Y por qué no decir con estos ramilletes de flores de guitarritas, requinteros, vea, guapos, con ternos negros, corbatas rojas, demostrando el cariño, el amor a la música ecuatoriana, licenciada Laurita? Así es, han venido bien puestitos con esa descripción que les dio Carlos Puebla acá a nuestros amigos. Bueno, vamos a irnos con más música. A regresar vamos a seguir conversando con más integrantes de esta agrupación. Bueno, el tema que vamos a escuchar es... El vapor. Vamos con el vapor. Ahí nos hace recordar qué historia. ¿Quién quiere recordar esta historia con esto? ¿Alguien? ¿A qué le lleva esta canción? ¿Alguien me quiere contar? ¿A qué les traslada este tema musical que ustedes lo van a cantar? A la costa. ¿Ya? A ver, venga. Deme su nombre. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jorge Tobapanta. Jorge, ¿a dónde le traslada el vapor? Esto me trae como recuerdo de mi juventud, donde verdaderamente disfruté muchísimo de esta canción. Y como mis compañeros han dicho, pues también soy un amante de la música, no soy un profesional de la música, pero desde el colegio prácticamente he estado con mis pininos, que me gusta la música, me gusta interpretar. Lastimosamente, pues no soy un profesional, no sé notas, pero como la mayoría... pero es hincha de la música. Vamos a disfrutar entonces nosotros del vapor. La barca se balancea y en la proa voy a pasar. el día de hoy en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, con este cariño de siempre para todos quienes comparten con nosotros a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Sáchedas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, www.corape.org.es. También les recordamos que usted nos puede mirar y escuchar a través de la página www.radiocce.com. Bueno, vamos a seguir conversando. Por acá voy a pedir a una damita que están por este lado. Tenga la bondad. Venga, por favor. Venga por acá. Bueno, denos su nombre, por favor. Mi nombre es Elsa Lazo. Elsa Lazo. Uh-huh. ¿Hace música en su hizo música en su juventud o solamente ahora en esta época? Yo creo que desde mi niñez. Me acuerdo que había una radio comercial donde que ahora es el Teatro Pichincha. Ahí canté creo que a unos 4 o 5 años máximo. Me dieron un collar y un vestido. Ajá, hasta ahora tengo el collar. Sí. Un collar hermoso que parece como de perlas grandes. Es mi máximo recuerdo de mi niñez, de haber cantado. Mi papá cómo, me llevó. ¿Cómo llegó? A ver, cuéntanos. Mi papá, mi padre, el señor Alejandro Lazo, era hincha de la música. También gran amigo de Homero Hidrobo, de Jaime Pacheco, que eran grandes músicos en ese tiempo. Y parece que nosotros todos los hermanos, somos 7 hermanos, todos cantamos. 2 de ellos tocan la guitarra, entonces cuando hacemos una bonita reunión familiar, cantamos de todo. ¿Y qué pasó? Si a los 4 años usted hizo música, ¿qué sucedió luego? ¿Por qué no continuó? No sé, parece que hubo un tiempito que me dio un poco de nervios de niña, ¿no? Pero hay un primo mío que en paz descansa, Juanito Salas, él me empujó a, creo que de unos 12, 13 años para que continúe con la guitarra, cantábamos noches enteras con él. ¿Ya? Entonces de ahí parece que fui cogiendo mejor, más gusto en la música, pero solo no he ido solo a... familiar. Sí, solo familiar. ¿Nunca estuvo en un escenario con algún dúo, trío? Bueno, estuve en la Radio Quito participando en el Festival del Bolero y quedé tercera con un jovencito ciego que quedamos empatados. ¿En qué época está hablando? Pues, puede ser hace unos 10 años. ¿Ya? Cuando todavía había el Teatro Colón. ¿Y qué bolero cantó? Ay, Dios mío. 2 gardenias, por ejemplo. ¿Y puede cantar un poquito? Por supuesto. A ver, hágala. 2 gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Pues, bueno, un aplauso. Bueno, ya estamos escuchando a capela. ¿Habían escuchado este bolero, alguien? Sí. ¿Cómo titula? 2 gardenias. 2 gardenias. Bueno. Gracias a usted y que continúe siempre junto. Muchísimas a la gracias. Bueno, vamos con otra damita. Vamos con otra damita, por favor. A ver, vamos. Alguien que me acompañe, por favor. Sí, venga. ¿Cómo está? Gusto de saludarla. ¿Y con quién tengo el gusto? Está hablando con la Marta Viteri. Martita Viteri. Sí. Qué gusto. ¿Hace música ahora o lo hizo en la juventud como su compañera? Bueno, a mí me ha gustado porque mi papacito tocaba la guitarra. Y desde niña me gustaba cantar al lado de él, pero a los 12 o 13 años quise también salir a cantar con él y él no me dejó. ¿No es para ti la música, Lenín? No. Tú anda. ¿Y usted se rindió? Sí, me rendí. Anda a cocina. Ya, anda a cocinar, le dijo, madre mía. Pero debía haber cocinado usted con la música, pues, también. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Claro. Ahora, la música. Pero ahora dejó la cocina y ahora se va al coro, al grupo Innovación. Sí, aquí somos todos como familia. Entonces, es el gusto de nosotros, al menos el profesor es una linda persona. Todos mismos. ¿Dónde trabajó usted? Yo tenía mi negocio propio. Yo entregaba mercadería en las instituciones. ¿Ropa? ropa, calzado, chompas, de todo un poco. Bueno, y seguirá haciendo ese trabajo mientras comparte la música. Vamos con otra damita, a ver, por favor, venga. Venga, venga, venga, rapidito por aquí, porque si no el tiempo se nos acaba y no vamos a poder escuchar el testimonio de todos. ¿Con quién tengo el gusto? Yo me llamo Beatriz Ceballos. Beatriz, ¿cuánto tiempo en innovación? Yo creo que estoy unos 3 años. 3 años disfrutando de la música, sí. Los martes y los jueves, ¿así era? Sí, sí, sí. ¿Desde qué hora a qué hora? De las 2 de la tarde a las 4. ¿Y de ahí se va a su casita? Sí, a la casa. ¿Contenta y feliz? ¿Le apoya a su familia? Sí. ¿Hacía música antes? Mi esposo canta. ¿Aquí está tu esposo sí, también? Sí, mi esposo está. Ah, oh, bueno, ajá. Ya. ¿Y los dos juntitos salen? Sí, los dos juntos salimos. Ajá, qué bueno. Cuéntanos su experiencia, rapidito. Yo no he cantado nunca. Por mi esposo estoy cantando. Yo tenía un local en la Chile y Cuenca. Entonces yo vendía electrodomésticos. Perfecto. Entonces, y disfrutando de la música. Sí, de pronto por ahí estaban los radios. Sí, sí, los radios y todo. Y me gustaba bastante también la música, pero no he cantado. Bueno, pero ahora tiene la oportunidad. Yo voy a pedir al caballero que está allá al fondo. Venga, por favor. Venga, vamos a conocer también su experiencia. ¿Con quién tengo el gusto? Perdón, mi nombre es Claudio Talima. Claudio, su experiencia aquí en el coro. ¿Hacía música anteriormente? Bueno, sí, cuando tenía mi juventud, de los 14 años hasta los 25. Y seguro estuvo en las esquinas y de ahí le llevaba a su papá y su mamá, ¿cierto? No. Ah, no, vea. No, dice. Bueno, sí había de todo, ¿no? Y entonces, de ahí suspendí, a los 30 años suspendí como unos 30 años. ¿Cantando o tocando un instrumento? O sea, yo le hacía la guitarra, pero así, así. Muy poco. Muy poco, sí. Lo que pasa es que me gustaba el canto. Uh-huh. Yo participé en este programa que hacía Radio Tarqui. ¿Ya? Ahí participé con don Segundo Bautista, él que estaba calificando, entonces yo canté ahí. ¿Qué canción cantó? Rebeldía. ¿Cómo sonaba Rebeldía en aquel entonces? Claro, bastante bien. Hagámoslo. Ya. Señor, no estoy conforme con mi suerte, con la dura ley que has decretado. Hay una razón bastante fuerte para que me haya hecho desgraciado. Justicia te he pedido, que aplaques mi dolor, calmes mi pena. Si no has querido irme, tú no has podido revocar tu sentencia y mi condena. Claudio, contratamos a los coristas, ¿sí o no? ¿Qué dices? Los contratamos. Bueno. Bueno, dice. Bueno, ahí está. Usted cantó en su juventud y seguirá cantando. Sí, gracias a la colaboración, digamos, a la apertura que me dio el señor Gilberto Salazar. Entonces, ahora, como yo me enfermé, estaba por la Eloy Alfaro cuando ahí estaba el grupo. Pero lamentablemente me enfermé, me dio cáncer a la piel y entonces fue el motivo que me retiré. Pero ahora nuevamente que ya me encuentro, gracias a Dios, con salud, estoy nuevamente en el grupo. Unos 3 meses estoy ya con don Gilberto nuevamente aquí en las Naciones Unidas y con los demás compañeros. Perfecto, muchísimas gracias a usted y voy a pedir a otra damita. Venga, por favor, usted quedó contratada acá con el compañero Claudio para hacer los coros. Así que bueno, pues nos alegra muchísimo. ¿En qué institución trabajó usted? Bueno, yo soy maestra artesana, pero no he ejercido la profesión. me dediqué a criar a mis hijos y en la casa, pero... ¿Cómo ya... llegó al coro? Eso le iba a conversar. A ver. Lo que pasa es que fui a los al grupo de 60 y piquito. Entonces ahí estaba don Gilberto y me invitó. Entonces fui a Innovación. Y de ahí yo soy nueva todavía, pero ya estoy un tiempito, digamos un año, ¿no? ¿Primera vez cantando? Sí, primera vez cantando. ¿Y qué tal la experiencia? No, no, que linda, linda, está jovencita. Para qué también, sí, linda. Hubo acá el X Talento, me presenté ahí porque me decían que tengo... Alaja vos. Alguien más que quiera contar su experiencia, venga por favor acá al micrófono. Alguien me falta, venga, venga, sin miedo, venga. Y sin miedo. Hasta ahorita que he acabado de estar con don Gilberto y el grupo de Innovación, que es maravilloso, eso nos da vida a nosotros. Así nos es. Nos saca de del la... estrés. Sí. Eso ya, nos bueno, da vida. ¿Y cómo llegar donde ustedes para las personas que de pronto quieran ser parte de este grupo? ¿A dónde se reúnen? A las Naciones. La Sede Social del Seguro Social. Las Naciones Unidas, entre 10 de agosto y América. Ahí está la ubicación para aquellas personas que quieren formar parte de este grupo Innovación. Gracias. ¿Le puedo cantar? Claro. A ver, cantemos de sendas distintas. A ver, ¿y le van a apoyar ustedes? Sí. Claro. Vamos. Vamos, que se nos acaba el tiempo. Vamos. Sigue. Aquí en los estudios de la radio. Y vamos a ir finalizando este programa. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, señorita licenciada. Mi nombre es Julio Mantilla. Julio, ¿en el grupo cuánto tiempo? 5 años. 5 años, como que está iniciando usted también, ¿no es cierto? ¿Era uno de los fundadores? Casi sí, desde que comenzó Gilbertito, estamos con Vicente y Lauro. ¿Alguna experiencia que desee compartir con el público? Sí, claro. Bueno, mi experiencia yo tengo de mi abuelito que tocaba el violín, el bandolín. Entonces, yo cuando era chiquito le sabía ver cómo cantaba y yo le acompañaba. Bueno, pero ahora tengo la experiencia y como lo que les voy a pedir a mis compañeros, ya ahora sí, que ya pasaron 5 años, y cuando llegamos al grupo o cuando nos toca cantar, como lo que voy a hacer ahorita, y voy a pedir de favor. Gilbertito, por favor, el pasillo, no llores corazón, por re menor. Vamos entonces nosotros con este tema musical a despedirnos y decirles que será hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos por habernos acompañado y también gracias a todo el grupo Innovación que se ha dado cita acá a los estudios de la radio La Casa de la Cultura. Así que todos a interpretar este pasillo que le hemos invitado, que nos ha invitado el día de hoy nuestro amigo. Con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Gracias a nuestro compañero Francisco Viracocha por habernos acompañado. Promocionales.